hago aquí el compromiso de que vamos a continuar año con año con este programa. Pero que para el próximo año, en lugar de 73 mil o en lugar de 508 millones, vamos a tener un programa de 750 millones de pesos, en el que podamos duplicar el número de beneficiarios de este programa de becas.